Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otro lunes de Flashback, pues ya estamos de regreso, no faltando a nuestra cita de cada semana para hablar de juegos retro, y pues con dos juegos muy contrastantes, pues de dos culturas bastante diferentes, que son muy representativos cada uno y populares de hecho de culto ambos. Y yo soy Socer Z y pues les doy los saludos y les agradezco que me estén acompañando los que nos acompañan en vivo en el chat y en Mixler y también los que nos dejan comentarios en el Twitter y agradeciéndole a los que nos descargan por iTunes, por Android y por iBooks. Ahí muchas gracias por descargarnos. Y pues antes de hacer anuncios y todo de nuestros compañeros, amigos y demás, y obviamente darle saludo a los que están aquí desde tempranito en los chats de Mixler y de la página. Primero presentemos a los que están en esta noche o en este programa, en la edición 122 de Flashback. Empecemos con Paco. Hola, ¿qué tal, bandita? Muy buenas noches, gracias por venir a otra emisión del Flashback. Lunes 10, ¿son qué, muchachos? Son las 10:12 de la noche. Un poquito de problemas técnicos porque pues el Ice tiene mucho internet y nos bota a todos porque sí, somos pobres. Sí, demasiado internet. Pero pues todo tranquilo. Bienvenidos, vamos a hablar de un juego muy muy famoso que es Manic Mansion, y otro juego sorpresa que la verdad también a mí me tomó por sorpresa. Pero pues bienvenidos, buenas noches y seguro lo van a disfrutar. Así es, y pues también presentemos a Ice Player. Híjole, pues qué tal, ¿no? Después de la introducción de Paquito, yo sé que tengo mucho internet, así como la máquina de la NASA de Cosmo. No es cierto. Pues aquí, ¿no? Ya empezando con nuestro flashback, el flashback nuestro de cada lunes. Dos juegos buenos, uno probablemente más que otro, bueno, probablemente más para mi gusto, pero pues aquí ya con gusto empezando este nuevo flashback. Así es, y pues también ahí primero saludando a los que están en los chats de respectivos en nuestra página, ya saben, resetmx.com, donde tenemos nuestro chat interno. Pues tenemos a M. Medina y hace ratito estaba esta Nelly, pero ojalá regrese. Y también por Mixler, que tenemos a Celso González y estaba Efesto Mar, se retiró, a ver si luego regresa, y pues otras personas ahí de invitados que no aparecen en la lista, pero que igual les agradecemos que estén acompañándonos. Y pues recordándoles de nuestros medios de interacción para que nos dejen sus comentarios, para que nos acompañen, para que nos descarguen y demás, pues les repito la página www.resetmx.com. Nuestro espacio de Facebook, nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, y pues ya nada más por último, darles un saludo a los del podcast, amigo, compañero ahí del Flashback, que es el Retrocast. Ahí un saludo como siempre. También a toda la comunidad de la podcastería, muchos podcasts ahí que somos parte de esa comunidad, podcasts de habla hispana, que todos ahí compartimos nuestros programas y nuestros diferentes espacios, y en especial a los de Zona Negativa, que los tuvimos la semana pasada y pues no los olvidamos, que ojalá a ver si en el futuro, ya sea que los volvamos a tener aquí o igual nos hagamos una aparición ahí en su podcast. Y pues ya nada más ahí, pues ya. Espera, yo sí quiero saludar Yo quiero saludar ahí al Pollo y a Beto, como dicen, zona negativa. Ya escuché algunos de sus podcasts, la vez que me hicieron reír mucho. Ahí con Gage, con Dania y con Arlene. Muchísimas gracias, felicidades, chavos. La vez que su podcast está muy divertido. De verdad, vayan y escuchen Zona Negativa Podcast. Y escuchen, hay un podcast que se llama Un Año de Optopics. De verdad que les hace reflexionar muchísimo sobre muchas cosas, así que no se lo pierdan, de verdad, vayan, escúchenlos, los muchachos, creo que lo lanzan los viernes, como esos güeyes están en la habitación del tiempo, graban viernes y aparece el viernes, ¿no? Eso es el pro. Pero pues muchísimas gracias y ahora sí sucede adelante. Así es, ahí mucho de variedad porque así, no están restringidos a un tema, sino que es de puro relajo. Y pues vamos a la música del primer juego, Maniac Mansion, y pues más que nada de la versión, porque hubo un chorro de versiones, y pues de la versión que tuvo más música de todas las de Maniac Mansion, van a escuchar la música. Regresamos en un ratito. Ya estamos de regreso aquí ya con de este corte musical de la versión más que nada de NES de Maniac Mansion, el clásico, clásico, clásico juego de LucasArts, el que inició todo su legado de juegos de aventura, sobre todo esos juegos de aventura gráfica, y que con él también pues crearon su propio engine para crear estos juegos de aventura, del que vamos a hablar más adelante. Y pues para darnos la introducción de esta aventura graciosa y un poco de como thriller, tenemos a Ice Player, así que adelante. Híjole, muchísimas gracias, mi estimado Sorcer. Pues, así es, muchachos, me toca a mí dar la introducción a este clasicazo. Este juego que ya es mítico, sobre todo para aquellos que nos gustan los juegos de tipo de aventura gráfica, pues es imposible no haber tocado Maniac Mansion. A grandes rasgos, bueno, Maniac Mansion es un juego, bueno, perdón, es un título que data del 87, de 1987. Y como les dije, es un juego de tipo de aventura gráfica, tipo point and click. Y lo especial de Maniac Mansion, además de que es un juego de aventura point and click, es que fue el primer juego desarrollado por Lucasfilm o LucasArts. Que, pues, ¿quién fue LucasArts? Pues nada más hay que mirar títulos que tienen el sello de esta ya extinta casa desarrolladora de juegos. Entre ellos está Grim Fandango, que va a tener un reboot próximamente en el Play 4. Más que reboot, es un remake del clásico de Grim Fandango. También está juegos como Full Throttle. Están juegos, obviamente, de Star Wars. Por ahí, no van a dejar mentirnos. Hay grandes juegos de LucasArts. Y, pues bueno, originalmente el juego estaba pensado para lo que es la Commodore 64, así es, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y también para la Apple II. Sin embargo, pues debido al éxito que empezó a tener el juego, pues se volvió ya disponible en otras plataformas, entre ellas pues el NES, ¿no? Que yo creo que fue el formato más conocido para esta plataforma, sobre todo aquí en México, ¿no? Probablemente sí, había personas. Sí, porque alrededor del mundo, ya se me hace que en computadoras era el clásico. Sí, pero por ejemplo, aquí en México era muy difícil, por esos años era muy difícil encontrarte cosas así, y era más probable que te encontraras un Nintendo. Probablemente no en el 87, pero yo creo que sí en años posteriores, estoy hablando del 90, 91. Cuando ya estaba tomando más auge la consola de la gran N, distribuida por Seito, porque la distribuía Seito aquí en México, entonces pues empezó a tomar más fuerza, ¿no? Rápidamente, el juego nos cuenta la historia de un adolescente, ya saben cómo son esos muchachos adolescentes llenos de hormonas, que bueno, se llama Dave Miller y tiene que rescatar a su novia que fue secuestrada por un científico loco, el cual le cayó una especie de meteorito o algo así, que tenía como un algo alien, y pues bueno, los controla a la familia del científico desde hace 20 años. El juego fue pensado originalmente y desarrollado también por Ron Gilbert y Gary Winnick. Esto fue en el año del 85 y bueno, el juego está basado en muchas películas de horror y películas de clasificación B que están así repletas de clichés, y los personajes del juego, incluyendo algunos de los puzzles, pues están basados justamente en este tipo de cosas. Vamos a encontrar algunas referencias de cómics, algunas referencias obviamente de películas y de revistas que manejaban en ese entonces pues todos estos temas de tipo de horror, pero como bien decía Sorcer hace ratito, también es cómica la parte, no es nada más de que Maniac Mansion y nos imaginemos un juego de horror de aventura. No, en realidad no es un juego de horror de aventura. Trata de manejar esta temática. Y la parte chistosa viene en los diálogos, ¿no? Que tienen luego los personajes. Por ejemplo, por ahí hay una escena cuando estás llegando al baño y quieres usar la taza del baño, y el personaje te dice que quiere un poquito de privacidad para usar la taza. Entonces, son ese tipo de diálogos muy al estilo de LucasArts y que también vemos reflejado en otros juegos que desarrollaron ellos, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de un juego de dos dimensiones, y bueno, para avanzar en la trama de todo esto vamos a tener que resolver varios acertijos ayudándonos de todos los ítems que vayamos encontrando en los distintos cuartos de la mansión. Y pues no sé ahí qué más les podemos introducir de Maniac Mansion. A ver, Paquito, ¿tú qué nos puedes comentar de Maniac Mansion? Pues es un juego muy peculiar para su época, es una aventura gráfica donde pues utilizas a varios personajes, y la verdad es que ya tenía mucho rato que no lo jugaba, lo jugué hace algunos años, ¿no? Cuando salió, yo tenía, ¿qué? ¿Dos años? En el 88, sí, dos años, cuatro, creo, no me acuerdo. El punto es que es un juego muy peculiar, ¿sabes? Porque date cuenta que cada personaje te ayuda para hacer diferentes acciones, y además de esto, el juego es muy complejo para su época. Encuentras desde agarrar un cassette, desde grabarlo, prender un tocadiscos, tocar el timbre, o sea, son detallitos que realmente no... Bueno, ahora yo creo que los juegos de hoy, de point and click o aventuras gráficas, como quieran llamar, pues ya son muy comunes, ¿no? Pero para ese entonces, pues sí era bien novedoso Ice y Sorcerer, que seleccionabas el timbre y el monito iba y tocaba el timbre, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando hacías eso, había una reacción por parte del juego, y no sé, por ejemplo, salía un personaje a abrir la puerta, ¿no? Y decía, ¡ah! Alguien tocó el timbre, iba el mono, ¿no? Y salía, y decía, ¡ah, pero no hay nadie, lo voy a atrapar la siguiente vez que lo intente! Y eso estaba bien padre, ¿no? Además de que tenías que interactuar con todos tus personajes para que uno hiciera algo que afectara al otro y así pudieran irse, ¿cómo se dice? Pues interactuando entre ellos, ¿no? Vamos, llevando la historia que te pedía el juego, básicamente. Y pues yo creo que eso es una gran parte de lo que hace interesante este Maniac Mansion. Además de que también los gráficos sí te daban, bueno, lo sentía como que era un juego de terror, un thriller, como dijo Sorcerer, porque sí, de repente sí había como que cosas que te sacaban de onda, ¿no? Para esa época supongo que sí era como muy novedoso, ¿no crees? Sí, toda una combinación ahí bastante curiosa, bastante chistosa incluso, creativa, ¿no? Y que inició... Sí, era muy creativo. Ajá. Cada acción te diera una interacción, estaba muy, muy padre. Además de que de repente había algunos sprites que te daban miedo, más que nada porque estaban como mal hechos, pero pues sí, estaba chido. Sí, de hecho, sobre todo, más que nada en esos tiempos no estamos hablando de gráficos fotorrealistas ni nada parecido, pero yo me acuerdo de la primera parte, porque podías seleccionar a 3 personajes para hacer tu aventura. Tenías un total, si mal no recuerdo, eran 5 o 6. Entonces, como bien decía Paco, cada uno tenía sus distintas habilidades. Uno, por ejemplo, tenías a Wendy, creo que era la que era, tenía sus sueños de escritora. Tenías a Dave, que era casi el IBM, por así decirlo, básicamente reparaba casi cualquier cosa. Estaba Jeff, que era el baquetón. Tenías varios personajes. Yo me acuerdo mucho de estos 3 porque eran como mis favoritos. De los otros casi no los agarraba, ¿no? Lo interesante también de Maniac Mansion era a lo que iba con lo que estaba comentando Paco de las partes gráficas, ¿no? Cuando tenías tu primer encuentro en la cocina con la... pues yo creo que era la esposa del científico, pues tu monito era pues un humano, ¿no? Tú lo veías, era así como que el color de piel, pues digamos que normal, su peinadito, etcétera, su ropa pues normal, ¿no? Y llegabas a la cocina, te encontrabas con con la viejita, por así decirlo, de color azul, y así con su traje de enfermera, parecía zombie, ¿no? Como dándonos a entender que así como que un zombie, y pues sí te sacaba de onda porque yo me acuerdo que para esos tiempos, pues o sea, ese de zombies, pues yo no había visto absolutamente nada, ¿no? Entonces te sacaba de onda, y luego pues te metía, ¿no? A una especie de calabozo, regresabas a la cocina, y obviamente ya no estaba la viejita ahí, porque esa era una de las tantas vertientes del juego. O sea, tendrías que estar distrayendo como que a los distintos guardianes para poder con los otros personajes entrar a los cuartos y recolectar los distintos ítems, o bien realizar acciones específicas para que pudieras avanzar. Entonces yo me acuerdo que avanzamos en la cocina y veías el refrigerador y veías como manchitas rosas simulando sangre. Cabe mencionar que esta es la versión del NES, y pues por obvias razones que todos no conocemos cómo es Nintendo, en ese entonces a no ver. Tenían... ¿Qué pasó? A ver, no, termina de contar y a ver si es cierto lo que vas a decir. Sí, que por ahí Nintendo había limitado mucho a esa parte tipo gore, entre comillas, porque pues las políticas de Nintendo siempre eran de ese tipo. Ellos consideraban, para ese entonces, la consola como un juguete más dirigido hacia el mercado infantil, y entonces consideraban perjudicial mostrar ese tipo de cosas. Bueno, porque he de decir que sí, realmente la versión de NES es la peor versión que puedes jugar. La recomendable, de hecho, está entre la de Amiga y la versión de que ¿la sacaron? ¿La de Commodore? No, la de PC, pero la Inacer. Porque hubo una segunda versión que fue para que la corrías en disquete, que te dejaba salvar muchas cosas y además mejoraba los gráficos de la primera versión. Entonces esa era la mejor versión, y más que nada porque la primera versión te dejaba nada más guardar una vez, y la Inacer ya tenía slots para guardar tu juego. Pero bueno, también quería mencionar este juego, de dónde venía o de dónde se inspiró, de dónde se agarró, porque también hay que decir que pues ya hablamos hace algunos programas del King's Quest, que fue el que inició el formato de los juegos de aventuras gráficas. Ajá. Uh-huh. Y este, lo que mejoró es que en el King's Quest todavía, como que, sobre todo en las primeras versiones, todavía era mucho de que, órale, pues ya tienes los elementos en pantalla y medio usas el mouse para algunas cosas, pero en sí todo lo demás lo tenías que teclear por comandos. Entonces aquí lo que tenía más en mención es que si bien tenías los comandos, pero los tenías en menú, entonces todo lo hacías por medio de mouse. Tú nada, seleccionabas qué comando ibas a hacer y sobre qué objeto, sobre qué persona ibas a hacer diferentes cosas, que era algo mucho más cómodo. Los comandos eran muy variados. Había el de usar, el de prender, el de apagar, el de grabar, el de abrir, el de cerrar, o sea, habría un montón de comandos, y te digo, todos eran como específicos, pero lo interesante de esto es que podías ir experimentando en cada cosa, a ver si podías hacer algo, ¿no? Y ahí te decía mi juego, esto no es posible. E igual imagínense como ese tipo de juegos donde solamente escribías, no sé si alguien vio la teoría del Big Bang o de Big Bang Theory, que hay un capítulo donde Sheldon está jugando en la compu, y dice, voy al bosque, ve adelante y adelante, y hacia dónde más, a la derecha, y solo escribías. Pues digamos que eso sí estaba en este juego, pero aparte arriba tenías así como un display de las imágenes de lo que está sucediendo, abajo tus comandos, y ahí mismo te decían, esto no es posible o esto no lo puedes usar aquí, y eso era muy interesante porque te lo pasabas experimentando a ver qué podías y qué no podías, porque de hecho pues Dave podía hacer algunas acciones y que otros personajes no, cada uno con sus pocas habilidades. A mí me gustó jugar con Razor. Sí, a mí también se me hacía la más interesante, al menos. Porque tenías obviamente el protagonista, que era Dave, ¿no? Se llamaba. Ajá. Sí, que era pues el clásico acá, el héroe valiente y todo el relajo. Y luego estaban, por ejemplo, grupos de personajes que tenían características semejantes. Unos que eran como los nerds, que tenían cierto conocimiento en arreglar cosas y te servían precisamente para arreglar algunos aparatos. Estaban los músicos, que entre ellos estaba esta Razor, que eran los que te servía en algún punto importante del juego su capacidad o su habilidad de interpretar música para resolver una parte importante del juego. Y también esta Wendy, creo que es la que dijeron, ¿no? Que era la escritora, que esa también tiene como su parte de la historia que se desvía, que de hecho, dependiendo mucho del equipo que llevaras en el juego, era cómo ibas a resolver el juego, porque en sí no podías obviamente llevar a toda la selección de personajes, que eran, según recuerdo, como 8, nada más llevabas 3, o sea, el protagonista Dave y otros 2. Entonces, dependiendo de los que escogieras, era lo que ibas a terminar haciendo dentro del juego. A ver, pues, primero les enumero a los personajes, ¿no? Puedes controlar a Dave y a 2 personajes más. pero puedes usar más que... Bueno, de cierta forma no los usas. Pero mira, está Dave, que él es el protagonista. Está Bernard. Está Razor, como les había dicho. Bueno, también está Wendy, Jeff, y Sid y Michael. Esos son los seis que puedes utilizar. Por ejemplo, Michael es un fotógrafo. Wendy, pues, me parece que es la novia. No, esa es Sandy, creo. No, Sandy es la novia de Dave. Es la que fue raptada, de hecho. Wendy es una novelista. Entonces ella escribe. Y Sid es el músico. Me chocan los músicos, por cierto. No, no es cierto, cuando ustedes tocan la guitarra muy bien. Más falso no te pudiste escuchar. Sí, disculpen ustedes. Sí, realmente la selección de personajes y lo que podían hacer influía mucho en lo que pudieras realizar dentro del juego. Esta era también otra de las partes interesantes, porque podías acabarlo en cantidad de veces y los finales no iban a ser iguales, por así decirlo. Ya ves que se acostumbra ya en muchos juegos de hoy en día llevar determinados personajes y al final pues no cambia mucho, ¿no? Sacas dos que tres líneas de texto y ya. Pero en Maniac Mansion cada personaje podías hacer que te sirvieran distintas cosas, no todas funcionaban, ¿no? Así es. Sí, sí. Sí, cada cosa distinta. A ver, ¿vas? Sí, pues también hay hablar que bueno, explicando un poco más a fondo o a detalle qué onda con la historia o de qué va de este juego, porque si bien ahí más o menos explicó a grandes rasgos, en sí, para detallar un poco, la historia empieza pues con un meteorito que cae cerca de una mansión que donde vive una pareja de científicos y su hijo. Después pasan los años, este meteorito al parecer es un alienígena con inteligencia propia que controla pues a toda esa familia de esa mansión, al menos al matrimonio de los científicos, porque a su hijo creo que es el que como que le extraña su comportamiento y todo lo que están haciendo. Y pues como parte de sus experimentos, pues deciden raptar a esta chica, a la novia de Dave, para pues como parte del plan de la alienígena, el extraterrestre de este meteorito, para poder hacer el mundo. Y pues ya de aquí parte la historia, y pues este Dave ahí convoca a algunos de sus amigos a ver cuáles pueden ayudarle o cuáles quieren ayudarle para ir a rescatar a su novia. Ya lo peculiar de este juego, ya nada más para concluir mi comentario, es que ya cuando entras al juego, y que es algo que describe bien el título del juego, que es Maniac Mansion, pues vas a ver una mansión llena de cosas demasiado raras, demasiado fuera de lugar. Por ejemplo, que la mansión tiene un reactor nuclear, que tiene un lugar de arcade, un laboratorio, una como museo de momias y demás cosas muertas, y un observatorio, y así varias aparatos y áreas que están que te sacan de onda cuando las vas encontrando. Aparte de que dentro de la mansión, como estos científicos pues son típicos científicos locos, pues también crearon sus criaturas mutantes que van a ser los tentáculos, el tentáculo verde y el tentáculo morado. El morado. Ajá, que cada uno pues es un vil tentáculo, pero que tienen interactúas con ellos como si fueran personas, y que tienen sus propias personalidades y sus propias motivaciones, que va a ser algo chistoso y fuera de lugar. Y aparte de que pues todos los esta mansión va a estar llena, como todos los juegos de aventura, pues de acertijos que vas a ir resolviendo, Dependiendo de qué puertas te encuentres, qué áreas te encuentres, qué es lo que te pidan los personajes y qué objetos te encuentres, que los vas a ir combinando o los vas a ir poniendo en algunos lugares para realizar ciertas cosas que a veces pueden ser tener resultados cómicos o trágicos. De hecho, lo más trágico que puede pasar y una forma de que puedes perder en el juego es que vueles el reactor nuclear y pues vuele la mansión con todos juntos ahí. Sí, de hecho esa era una manera de la cual podías terminar el juego. Otra cosa de las que estaban ahí fuera de lugar y que estaban comiquísimas era de que el reactor nuclear se enfriaba con el agua de la alberca. Entonces estaba bien chido también. Tenías que, por ahí en una de las partes del juego, drenar el agua de la alberca para que se encendieran las alarmas y pudieras avanzar en el juego, ¿no? Ya después la podías volver a llenar, ¿no? Cabe mencionar que si dejabas la alberca sin agua durante mucho tiempo, pasaba eso, que la casa explotaba en miles de pedacitos terminando el juego. Entonces, son de esos detalles que había muy bien cuidados dentro del juego, ¿no? Varios diálogos también graciosos, por ejemplo. Por aquí estaban en el chat poniendo Medina, cuando le dabas la Pepsi, ¿no? A la planta carnívora, y ya ves que eruptaba, ¿no? Y se hacía como que más grande, pero además tenías que ponerle el agua de la alberca, ¿no? Para que creciera, y después le tenías que dar la Pepsi para poder acceder a otra parte de la mansión. Los tentáculos también ahí te pedía de comer, y luego, ya pediste de comer, ahora quiero mi bebida. Sí, le dabas la Pepsi, ¿no? Entonces está así de... No era la Pepsi, era un juguito. ¿El juguito de frutas? Sí. Ya ves que tenía los juguitos de frutas, ¿no? Sí. Estaban buenísimos. Había detalles muy bien cuidados ahí en el juego. Por ejemplo, cuando tenías que llevarte el manuscrito, ¿no? A la máquina de escribir y corregirlo, ¿no? Y enviarlo y para que después saliera... Cabe mencionar que eran como un juego basado también en tiempo, porque no era así de que ocurrieran las cosas al instante. Con esto voy a la parte del manuscrito, tenías que corregirlo, bueno, lo ponías en la máquina de escribir y lo mandabas, ¿no? Para un contrato, pero el contrato tardaba como unos 5 o 6 minutos en llegar, entonces tenías que hacer tiempo, ¿no? De hecho, mucho de lo que pasaba en el juego también ocurría con cierto periodo de tiempo y de forma un tanto aleatoria, o sea, porque había cosas que sí activabas ciertas secuencias al hacer algunas cosas, pero había otras cosas que de repente te podían agarrar descanchado, por ejemplo, que llegaba un paquete para el hijo de la mansión, o que iba a comer algo a la cocina y tú tenías que evadirlo, o también que luego el científico se metía luego a la sala de arcade y también ahí tenías que esquivarlo y también pues meterte a la sala de arcade después de él porque había algo ahí importante que te ayudaba a la búsqueda. Y así, o sea, había varios eventos que luego tenías que estar al pendiente de si pasaban y que tenías que reaccionar de cierta forma cuando pasaran. Sí, realmente Manic Mansion tiene ese tipo de cosas que son, pues por así decirlo, ya clásicas y forman parte de un bagaje de juegos que ya no hemos visto, que tengan esa chispa, ese encanto, por así decirlo. Más que nada que ya son menos conocidos, por ejemplo, ahorita que decimos de juegos de aventura y que ahorita empecé uno de aventura precisamente que no es, que es muy reciente, pues estoy jugando Deponia y más o menos es... retoma mucho de ese legado. Pues como que todas las aventuras gráficas como que manejan el mismo concepto, ¿no? Pero esta sí era como muy distinta a lo que habíamos visto. De hecho, no sé si recuerdan, pero hay scenes donde tú no interactúas, solamente ves lo que sucede. Eso yo creo que es como los abuelitos de los videos que ahorita tenemos, porque sí había muchas de estas, ¿no? Y cuando hacías cierta acción, aparecía la cutscene, ya te llevaba hacia otro evento, lo cual, pues, la neta, eso no lo había visto en otro juego, o yo no recuerdo. Y nada más quiero darle un poco de voz al chat, que aparte de lo de M. Medina, que ahí nos estuvo comentando de eso, que se acordaba de esos eventos que sucedían dentro del juego. También pues ahí Nelly, que ya regresó, también ahí está Futuro Hello, ahí también que le pidió este Ice un beso. Saludos. Ice, mándale el beso. Ya se lo puse por chat, no voy a hacerlo tronado. Ah, es que saben que el Ice tiene un contrato con Choco, entonces no puede mandar besos en vivo, nada más así escritos. Es su contrato en Reset. Los besos así en vivo son solo para el Choco. Chale, ¿qué va a decir la gente de mí, caray? Ah, pues que eres una persona muy versátil, amigo. Esa fama. Hay que cuidar esa fama, caray. Esa fama que el Choco te da. Saludos al Choco, que debe estar en jetón o haciendo otra cosa, sí, o jugando Destiny. Sí, seguramente cuando escucha el programa va a estar en Puerto Vallarta, así que... Ah, ¿se va a ir de vacaciones? Sí, pues se va de vacaciones. ¿Tú crees que el anuncio que hizo en los canales oficiales era de gratis? ¡No! Ah, yo creo que lo mandaron a trabajar ahí, a limpiar la playa y andar sí. de ahí, de hecho, ahí en los hoteles, güey. Y de hecho esas son sus vacaciones, tiene que tallar los residuos del bote. Las rocas. Sí, güey. No, hombre, pues muchísimas felicidades al Choco que se va de vacaciones. Y pues no se olviden que pues es una buena persona, aunque le gusten los ponis, ¿no? La verdad. Y bueno, volviendo al tema, de hecho, ahorita estaba checando y hay muchas versiones del juego. Ahorita me estaban con... Bueno, ustedes me dijeron que la de NES. Y la de NES la hace... Jaleco. Mejor conocida porque hizo un juego llamado Gold. Para el NES. El juego pues era así como... Muy, muy raro. Era de fútbol. Pero pues sí estaba... Estaba extraño porque eran muñequitos pequeños. Sobre una vista isométrica. Con un campo largo, largo, largo. Y unas porterías enormes. Pero sí estaba divertido el juego. Y me llamó la atención porque dicen que es una versión muy peculiar. ¿Nos pueden explicar un poquito el porqué? A ver, ustedes que lo jugaron primero, un poco de la historia del desarrollo, porque de hecho lo curioso es que se dieron a la tarea los de LucasArts en hacer esa adaptación, en aventarse esa adaptación, que de hecho muchos se quejaron de que fue todo un relajo hacer la adaptación, y más que nada que pues tuvieron que editar muchas cosas obviamente para que Nintendo no los mandara a volar con sus políticas. Y lo curioso es que en vez de llegar y primero pedir permiso para lanzar su juego en el NES a los de Nintendo, llegaron y pidieron permiso para lanzar el juego y dicen, queremos lanzar este juego y miren, ya lo tenemos hecho y pum, órale. Y pues así caliente, como que casi les aceptaron el juego y lo lanzaron con sus debidas censuras, excepto una que es muy mencionada, la de hijo de los científicos que tiene un hámster. Entonces puedes en algún punto del juego agarrar su hámster y si eres muy manchado meter el hámster al horno de microondas y freírlo. Esto se quedó en la versión de NES, en la primera versión, aunque luego se dice que por ahí se enteraron los de Nintendo, les pidieron que quitaran eso y pues sacaron una segunda versión de la que se rumora que existió. Se dice que salió en Norteamérica esa versión, pero no está, nadie puede confirmarlo, así se cierta. Pero sí, esa versión de hecho fue la que llegó a Europa. Y aparte, hubo otra versión para el Famicom que es muy diferente a la del NES, ya que ahí como que todos los gráficos los empequeñecieron, los adaptaron más al NES, más se parecen menos posible a la versión de computadora, sino como que todo está mucho más caricaturizado y más pequeñito. Entonces esa versión de Famicom está bastante rara y curiosa de Maniac Mansion. Y lo extraño es que también utilizas el mouse. Bueno, no un mouse así físico, sino que para interactuar movías el stick o el D-pad y movías la flechita, lo cual se me hizo como extraño para esa época en el NES, ¿no? Que estaba como muy imposible ver ese tipo de forma de juego en esa consola. Pues no imposible, pero sí, era raro, yo creo, porque pues todos los que habíamos jugado por vez primera un NES, pues todos nos quedamos con Super Mario Bros., ¿no? Realmente, y Duck Hunt. Y cuando vas conociendo la biblioteca del NES poco a poco, obviamente estamos hablando de que estábamos super escuincles, pues si después tenemos un juego como Maniac Mansion, pues nuestra primera reacción, o por lo menos la mía, fue así de, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué tengo comandos abajo? Y en ese momento pues no entendía que eran comandos, sino decía palabras, y además era así de que, bueno, pues tienes que ponerte con tu diccionario inglés-español porque no sabes qué significaba, ¿no? Entonces tenías que estar ojeándolo y así de, ay, bueno, ¿qué es esto? Ahí tocaste un tema muy importante, Ace, porque realmente, ¿cuántos de nosotros dominábamos el inglés? No dudo que muchos de ustedes, queridos podescuchas, pues hayan sabido inglés desde temprana edad. En lo particular, yo no aprendí inglés, digamos que tan joven, por lo cual, pues de verdad, a veces sí me costaba un poco. De hecho, una anécdota rápida que no tiene que ver con el juego. En el juego de Batman para Super Nintendo, The Adventures of Batman and Robin, ¿se acuerdan? Ajá. Había un puzzle que Edward Nygma te preguntaba, que, o sea, te decía ciertas cosas, características, ¿no? Tengo lóbulos, pero no tengo músculos. Y de verdad que me quedé atorado ahí como 6 o 7 meses porque no sabía cuál era la respuesta. Hasta que entendí que era Human Brain, cuando pues ya aprendí un poco más de inglés. Y fue cuando pude terminar el juego, la verdad. Lo cual pues me lleva al punto de que si no dominabas un inglés un poquito más, digamos que intermedio, para jugar Maniac Mansion, seguro no lo podías acabar, porque sí era muy complicado andar con tu diccionario. Y yo creo que en esa época sí te ponías a ver con tu diccionario, o anotabas en un cuaderno las cosas, ¿no? Ahorita, ¿cuántos de nosotros ya hacemos eso? ¿Ustedes lo siguen haciendo? No, ya no. Ya nada más, así que son puzzles muy complejos, si acaso. Sí, se acaba. Ajá. Exactamente. Y de ya nada más ahí también mencionar ya que algo que antes de que se nos pase, que dentro de la comedia que tenía el juego, también luego leías letreros, encontrabas cosas que hacían luego referencia a otras películas o algo, o cosas de la cultura pop, pero sobre todo de películas de George Lucas. Hacía referencias a la película de THX, no me acuerdo qué número tiene esa película. También a, obviamente, Star Wars, incluso creo que por ahí Indiana Jones, creo que también tenía. Pero el chiste es que hacía varias referencias ahí y estaban bien chistosas y curiosas, y pues era parte del humor, porque todo ahí pasaba de forma deliberada, lo que insertan los creadores fue bastante chistoso. Luego los enemigos de repente reaccionaban de cierta forma si les dabas algunas cosas, algunos que te decías que eran villanos luego se convertían en tus amigos, o cosas así que luego los personajes reaccionaban de formas que no te esperabas y que era parte del humor, precisamente. De hecho, ahorita que decíamos de cosas chistosas, me acuerdo cuando hay una parte del juego donde de repente vacías la alberca, que es precisamente el refrigerante del reactor, y para agarrar unos objetos, y en el fondo de la alberca ahí había un botón rojo. Y ahí vas de curioso ahí, ¿para qué hace este botón rojo? A ver, vamos a presionarlo. Y ¡pum! Volabas la mansión. Entonces así luego te troleaba el juego. Sí, qué bonito. Qué bonito que te trolee un juego, sobre todo a esa edad. Y pues vamos ya. Y verdad es que... Ajá. No, dilo que... Dime, sorcerras. No, porque ya era para... Ah, ya, que Sí, de hecho iba yo también para allá, pues cerrar con Maniac Mansion. Realmente es el juego que ya da un buen inicio a lo que es los el juego de, más bien el género, perdón, de aventura point and click. Da a conocer lo que es LucasArts. LucasArts, como ya los dije, tiene un una gran selección de juegos de este tipo. Muchos de ellos están catalogados como clásicos. Es una lástima que ya no exista LucasArts, más que nada porque ya no tenemos ese nivel de juegos de tipo de aventura point and click. Probablemente están surgiendo pues nuevos títulos, ¿no? Y obviamente bajo otras casas desarrolladoras, pero ves la influencia que tuvo para varios de los que están desarrollando ese tipo de juegos, pues la influencia que tuvo LucasArts en ellos, ¿no? Y probablemente por ahí estamos viendo de cerca lo que hace Telltale Games. Probablemente no está haciendo lo mismo que hizo LucasArts. Hace juegos obviamente basados en otras franquicias, en franquicias, por así decirlo, y lo digo entre comillas, un poco más serias. Pero si alguna vez jugaron Volver al Futuro, por ahí se van a encontrar dos que tres cositas influenciadas de Maniac Mansion. Sí, Maniac Mansion como que es la referencia siempre cuando se trata de juegos de aventura, junto con King's Quest, como que son los juegos icónicos de los que se agarraron todos los juegos de aventura. Entonces, pues yo creo que King's Quest inventó el género, pero yo creo que Maniac Mansion lo vino a refinar, ¿no? El mismo caso que Resident Evil 2, el 1, perdón, que vino a refinar como que las cosas, ¿no? Él no fue el primero, el primer juego de survival horror, pero sí vino a como a poner las bases para lo que se ocupaba en esa época. Y creo que aquí también Maniac Mansion hizo lo mismo. Tomó la idea de King's Quest y la tradujo a un juego muchísimo mejor, muchísimo más interesante, con una historia diferente, o también un poco loca para la época, pero que al final del día pues sí valía la pena. Bueno, y ya para cerrar, mencionar todas las versiones que hay de este juego, porque fue tan popular y es tan de culto que pues ha sido adaptado a 800 plataformas. Inició, como dijimos, en Commodore 64, en el Apple II, luego pasó a la PC, dos versiones diferentes, en el Amiga, en la computadora Atari ST, en el NES, en el Famicom, y ya más reciente, fans se han dedicado a rehacer el juego, sobre todo fans alemanes. Entonces hay, por ejemplo, la Maniac Mansion Deluxe, que donde ya usa gráficos mejorados, ya más parecidos a los de Monkey Island. También está otra versión que se llama Meteor Mess 3D, que convierte todo el juego en 3D. Hay bastante curioso. O Night of the Meteor, que adopta el look de Day of the Tentacle, que por cierto, Day of the Tentacle es la secuela de Maniac Mansion, entonces también para que chequen ese juego, y que de ahí pues partió lo que es Monkey Island y todos los juegos de aventuras de LucasArts, que también son que también muy es recordados. Un clásico, ajá, sí. Entonces hay para que los chequen todas esas versiones y para que incluso experimentes con las que se han hecho los fans, a ver qué tanto se apegan a la versión original y qué tanto pierde o gana de su esencia. Y pues sus conclusiones, empecemos con Ice. Pues conclusión de Maniac Mansion: es el juego de aventura. Yo creo que hay varios juegos de aventura, pero si quieren casi casi el Génesis, es irnos a King's Quest y a obviamente Maniac Mansion. Deben de jugarlo, sin duda alguna, les va a gustar, a pesar de que no sean tan fans de o seguidores, por así decirlo, del género point and click. Me parece que se van a llevar un muy muy buen rato y probablemente quieran experimentar con todos los personajes para saber qué más pueden hacer en la mansión. Obviamente ver los diálogos chuscos, ver más qué más se puede hacer, porque no tienen finales iguales. Entonces, pues sí, adelante, denle una probadita, verán que no se van a arrepentir. Y Paco, tus conclusiones. Pues es que es muy divertido, igual y ya los gráficos no les llaman la atención, pero pues como tal, este es el Flashback, son juegos retro, deben de checarlo. Y la verdad es que el humor que maneja sí es muy, muy interesante. En lo particular, les digo, juegos como The Cave de Double Fine Studios, me parece que Deponia también maneja humores como de este estilo. Podrían checar esto para que vean cómo es el papá, Maniac Mansion es el papá de este tipo de juegos, y sin duda creo que es una gran oportunidad para que lo chequen. Supongo que está en Steam, ¿no? Creo que no. No. ¿No está en Steam? No, ¿en serio? No, creo no. que está según todo... yo en Steam están todos los juegos. Pero no, es no quiero una cuenta de Steam. Como que está abandonado, por muchos. Sí, de hecho Maniac Mansion ya es considerado abandonware, ¿eh? Ah, ¿sí? Entonces lo podrían descargar de forma legítima. Sí. De hecho se puede descargar de forma legítima. Por ahí hay unos remakes muy interesantes de varios fans. Uh-huh. Creo que habías mencionado tú el Maniac Mansion Deluxe, ¿no? Sí, y el otro, el de Meteor Mass. Y... sí, ¿verdad? Sí, Meteor Mass, digo. O sea, sí. Que es la versión. Sí, básicamente porque estos juegos de LucasArts, básicamente Maniac Mansion, Secret of Monkey Island, Full Throttle, Green Fandango, manejan un motor muy particular llamado SCUMM, y muchos de ellos también están basados en otro motor llamado MES. Entonces, por eso ahí se van a encontrar algunos nombrecillos muy muy raros, pero son juegos que valen la pena, ¿eh? Realmente valen mucho la pena. Y bueno, ya nada más para cerrar mis conclusiones es que pues pruébenlo, búsquenlo, es Abandonware, este juego tiene varios finales, entonces con cada nuevo gameplay van a terminar haciendo algo diferente, siempre va a tener una diferencia con cada gameplay, entonces ahí es el icónico juego de LucasArts. Y pues vamos ya al segundo juego de esta noche, que es que pues es un, ya más para darles una clave, es un juego muy popular allá en Japón. A lo mejor M. Medina, si investiga un poquito, puede que le adivine. Y ya saben, si adivinan la canción del juego sorpresa, pues pueden elegir una canción para que pongamos al final del programa. Regresamos en un momento y les dejamos con la música. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical. Que a ver, chequemos, pero se me hace que nadie en el chat lo adivinó. Y no, no, creo que no. Y sí, está un poco difícil. Pero es muy popular allá en Japón. ¿Y de qué juego vamos a hablar? De uno que ha sido muy alabado para todos los que lo han conocido, incluso los que lo conocieron afuera de Japón, es Gambare Goemon, que en este fuera de Japón es conocido como The Legend of the Mystical Ninja, donde pues vamos a ver las aventuras de un famoso personaje, o legendario más bien personaje japonés, llamado Goemon, que está basado precisamente en un personaje histórico, pero un poco de leyenda, de que es una especie de Robin Hood japonés, donde un bandido que robaba y que según distribuía las riquezas al pueblo. De hecho, hasta se dice de que dentro de su leyenda, que como castigo lo hirvieron en aceite hirviendo y que según sostuvo sobre sus brazos a su hijo, que porque según toda su familia era criminal, y entonces a todos los ejecutaron. Y bueno, pero este juego es no es tan serio, es más tono muy cómico, muy de parodia, donde vemos las aventuras de Goemon, este bandido que va a ir recorriendo diferentes lugares y golpeando a enemigos y a transeúntes para obtener dinero y para pues ir ganando recursos y ir mejorando con cada recorrido. Este juego, esta saga de juegos que se volvió muy popular y oculto en Japón, creada por Konami, primero se lanzó en arcade como Mr. Goemon en 1986, que incluso fue adaptado a la computadora MSX. Y después, el mismo año, en 1986, se lanzó la versión que fue la que definió cómo sería el formato de juego de todos los demás de la saga de Goemon, que el juego que se llama Gambare Goemon Karakuri Douchu, que es un juego de NES donde prácticamente es como vista lateral, pero también de tres cuartos, porque en vez de ir viendo o brincando nuevas plataformas que ves de lado, en este ves el terreno ya en un área tipo como vista de Final Fight, más o menos, donde vas a ir brincando obstáculos, y los obstáculos vas a obtener objetos que te van a subir el poder, alguna de tus varias habilidades, o vas a obtener dinero, aparte de que cualquier persona que encuentres en el camino, casi todas, si los golpeas, te van a dejar cosas, tanto dinero como mejoras de tus poderes. Y si te aparecen chicas, pues las recoges y te dan puntos. Este juego pues está tematizado todo en Japón feudal, pero en un Japón feudal muy fantasioso, donde tiene muchos elementos como de la modernidad, ya que de repente te puedes encontrar robots y otras cosas. Este juego tiene la peculiaridad de que mete muchas mecánicas muy, muy creativas, muy originales, donde el personaje Goemon va a pelear con su pipa y va a ir mejorando su arma, y después conforme agarra otros objetos va a poder usar otras armas. En la primera versión va a poder aventar unas monedas para golpear a los enemigos, que no son precisamente las mismas monedas que usas para comprar cosas en las tiendas, porque aparte dentro del juego vas a poder entrar a tiendas que vas a hacer desde centros de apuesta, tiendas de diferentes tipos, de comida, de armas y de ítems, de objetos, y también como calabozos, como laberintos más bien, de vista de primera persona, donde pues el chiste es salir y recoger todos los objetos que vayan en el camino, y todo esto pues ir recorriendo todo Japón para ir volviéndose más rico Goemon. Y de hecho al finalizar cada área, se va a ver cómo Goemon va a ir repartiendo parte de su botín a la gente de los pueblos. Entonces ahí un tanto curioso todo ese detalle del juego. De hecho, Ahí es un poco la contradicción de que le pusieron el título en occidente de Mística Ninja, porque realmente el personaje no es un ninja sino un bandido. Y ya con versiones posteriores, de hecho a partir del segundo juego, salió su eterno compañero, este Ebisumaru, que está basado pues en el productor de este juego, que es este, a ver, ahorita se los consigo el dato. Ebisumaru, que está basado en Tsunobu Ebisu, precisamente uno de los diseñadores de la, del juego, y que va a ser su compañero de, a partir del segundo juego, ya que este juego, ya a partir del segundo juego, va a agregar el modo de juego de dos jugadores simultáneos, que es algo que no era tan común en los juegos de esa época. Y después va a ir agregando más cosas, más poderes, y más que nada los poderes principales de Gonmon pues van a ser las sandalias, que le van a ir agregando velocidad, y el gatito que te va a dar la habilidad de disparar proyectiles, ese gatito que tiene la pata levantada, y otras más que te van a agregar protecciones de diferentes tipos. Y pues ya, esta es mi larga introducción, y le cedo la palabra a los demás para que hablemos un poco de este. Pues gracias. Empezar a ir. A ver. ¿Qué íbamos a decir? Todo lo que dijo Sorcerer. Ajá, lo mismo que dijo Sorcerer. Lo mismo que dijo Sorcerer. No, pues ahí se ve quién era el fan, ¿no? De Gambare Goemon. Lo que estábamos comentando hace ratito, antes de iniciar el programa, aquí en Canales Cerrados, era que, pues yo en lo personal no había escuchado de Gambare Goemon, por lo menos en el NES. Yo me acuerdo haber visto Gambare Goemon para el 64, sobre todo por aquellas revistas que ahora ya están extintas, llamadas, ya podemos decir el nombre, de hecho hay una marca así en Estados Unidos, se llama Club Nintendo. Entonces yo me acuerdo que en alguna de las portadas de ese entonces salió justamente el personaje de Gambare Goemon, pero el título, yo me acuerdo que me quedaba más con Gambare Goemon. Y hasta después es cuando me enteré que era también conocido como Mystical Ninja, ¿no? Entonces, y la verdad, no jugué tampoco la versión de 64, pues de hecho no sé si haya llegado, yo nunca la vi en lo personal, pero fue una de los primeros acercamientos que yo tuve a Gambare Goemon, hasta que después ya, pues vimos con Sorcerer, ¿no? En la planificación de los programas que tenemos ahí, próximamente a salir, pues que venía Gambare Goemon, y entonces te quedas así de Famicom, o sea, si había un Gambare Goemon en Famicom, pues una vez que ya lo consigues por determinadas, de distintas maneras, te das cuenta que es un juego tipo, pues como Legend of Zelda, voy a decir la barrabasada, pero es más o menos la perspectiva, o sea, tú veías Legend of Zelda y lo veías como desde arriba, y tu personaje como si fuera embarrado en el piso, ¿no? Gambare Goemon es básicamente parecido, no es la misma temática, no es la misma premisa, simplemente digo que es parecido en este aspecto nada más. Lo que a mí me llama mucho de la atención es la gran movilidad del personaje, la música, se lo estaba comentando yo a Sorcerer hace ratito, la música es muy pegajosa, realmente me gustó mucho también la parte que tienes que completar los distintos segmentos, no es así como que el juego de corrido, tienes que completar los distintos segmentos, tienes las tienditas, como bien decían por ahí, varios elementos y detalles, ¿no? También las escaleritas no están como que marcadas en el escenario, sino que como que tienes que andar saltando, ¿no? Y salen en el piso, y en vez de bajar las escaleras normalmente o que tu monito desapareciera, no, como que cae en espiral, algo así. Sí, como que da vueltas, ¿no? Ajá, algo así muy, muy cómico, ¿no? Realmente pues muy muy divertida esa parte del juego. No sé, por ahí Paquito, que nos pueda comentar. Pues es una mezcla de como de géneros, Mystical Ninja o Gambare, ¿qué es? Gambare Goemon. Gambare Goemon. Gambare Goemon. Porque algo que tienes que hacer mucho es como que tener mucho dinero, porque necesitas comprar ítems. Compras unas sandalias de madera, que no sé el nombre, seguro Medina lo sabe. Y bueno, compras varios ítems y de repente te dan gatos entre tus power-ups. No sé para qué sirven los gatos. ¿Para qué sirven los gatos? Observa. Te daban los proyectiles. Ah, ok. Te dan moneditas, todo este asunto. Y tenía como mezclas de géneros. Porque de repente tienes que entrar a una tienda y comprar, ¿no? Eso es como un RPG. Salías y tenías que ir como grandeando, agarrando monedas, todo este asunto. Pero llegaba un punto en que era como un beat 'em up que tenías que ganarse a todos, pero ya en un plano como realmente horizontal. El otro era como dice ahí, como inclinado, como isométrico, ¿no? Puedes ver así como que los edificios un poco de arriba. Y también te estaba mezclado con plataformas, lo cual pues sí estaba raro. Y de hecho, los jefes, porque también hay voces por este asunto, los voces estaban padres. De hecho, hay una que aventaba aquí en Sans de Krillin, los que cortaban, así el Kien-san. ¿No se acuerdan? Sí. No, bueno. De SNES, ¿no? Y les tenías que pegar con... les tenías que pegar con tu yo-yo. Y me acuerdo así como Spin Master. Me acuerdo de Spin Master mucho, de hecho. Sí. Fue muy bonito. Sí, de hecho, esa versión, cuando mejorabas tu pipa, el arma que traías por defecto, terminabas como arma más poderosa del yo-yo. Y sí, me acuerdo que con esa, que era como una fantasma, pero una fantasma chistosa porque empezaba a girar platos en unos palitos, así muy de truco de circo, y te empezaba a aventar esos platos y tú tenías que rebotárselos. Y así había eran mucho... Kien Sans, punto. Y así había muchos enemigos ridículos que un luchador de sumo, creo que era en el segundo juego, y otros así. Estaba chistoso, incluso en algunas versiones de Super Nintendo también ya salía un robot gigante al que te podías montar y causar destrozos por el camino, el robot se llama Goemon Impact. Y conforme salieron otros juegos, pues agregaron unos personajes, una especie de ninja llamado Sasuke y otra ninja, una kunoichi llamada Yae, que como que eran los personajes más normales, porque Goemon, pues típico bandido burlón y todo aquí que no toma nada en serio, y Bizumaru, que incluso tenía ahí cosas raritas de medio gay. Entonces era un personaje bastante raro, y pues más bien los compañeros eran los que se convertían en los personajes más normales en el juego, porque al final de cuentas este juego era pura parodia, puro humor, si bien al estilo japonés en gran parte, pero también mucho del humor que aparecía dentro del juego también era se entendía bastante bien, no necesitabas mucho de conocer de la cultura japonesa para que te causara gracia. Sí, es un juego que sí tiene su grado de comicidad, incluso se ve el monito un poquito chistoso, ¿no? Obviamente los gráficos del Famicom pues no ayudan mucho, pero se ve el juego, se ve chistoso, se ve cómico en el aspecto de que a pesar de que tú te mueves rápido, como que parece que te pegaron en la cara con una chancla, ¿no? y los enemigos, pues lo mismo, ¿no? Más que nada porque yo creo que hacen la semejanza pues a ese Japón medieval que todos vemos en las distintas pinturas japonesas de la época. Por aquí, mira, Medina nos pone que se pronuncia Geta y se escribe con unos kanjis, que los cuales no voy a describir porque soy malo para eso. Las sandalias esas. Entonces, ahí está la dudita de Paco, ahí están las sandalias de madera. Ah, muchísimas gracias. y pues sí, entonces lo que me llama más la atención, además de que te pudieras mover, es que aventabas los proyectiles y tenías que ser preciso en aventarlos, no era nada más aventarlos así como tipo boomerang. Si hay algo de lo que me acordé también con Gambare Goemon cuando estaba jugando, era un poquito también de Misión Imposible. No sé si hayan jugado el juego del NES. Es un gran juego. Ahora sé que es de esos juegos que en donde gustos se rompen géneros. Pero me acordé mucho de esto. Por lo que comentaba hace ratito. De estar avanzando en las escenas. De las distintas armas. En Misión Imposible eran distintos personajes, distintas habilidades, pero aquí eran distintas armas, ¿no? Ya ves que podías, como bien dicen, recolectar el gatito y te daba unos proyectiles y cambiaba incluso el color del traje. Yo me acuerdo que empezabas con el traje rojo y una vez que tenías el traje del gatito o agarrabas al gatito, pues cambiaba a traje blanco, ¿no? Algo así parecido, si mal no recuerdo. Sí, entonces, es un juego que es básicamente los inicios de Konami. Todavía vemos el logo viejito de Konami ahí en la presentación. Y es, hasta ahorita puedo decir que mi primer Gambar Goemon y dejó un buen sabor de boca. Y bueno, y era el logo bonito de Konami y era el logo que hacía donde Konami hacía bonitos juegos. Sí. Si volvieran a sacar ese logo, harían mejores juegos. Y en vez de tomar por ahí ese comentario de estúpido password de Impossible Mission. Nunca se le olvidó. Lo que sí les quiero comentar es que el juego no es nada difícil, la verdad. No, es justamente esa también la parte de la magia. Es entretenido y no es difícil. Más que nada es de practicarle, porque, por ejemplo, la primera versión es como que un tanto más fácil, y las versiones se llama posterior fueron un poco más difíciles, pero más que nada es practicar todos los escenarios e ir avanzándoles, porque a lo mejor al principio sí te sacan de onda y como que de repente sí te llevan enemigos, pero con lo que te dan es suficiente para irte defendiendo, o sea, nunca te ves superado por los peligros ni por los enemigos. En el de NES, aparte, la dificultad también había luego en algunas áreas donde se manejaban mucho las plataformas. Entonces, luego, si tenías mucho salto o poco salto, tenías que medir bien esos saltos, porque había partes donde podías caer al agua o podías caerte de un precipicio. Y bueno, volviendo un poquito al asunto con eso de del RPG, ¿no les pasó de repente, supongo que Sorcerer no, que de repente no sabían qué hacer o a dónde dirigirse? De hecho, creo que a todos, porque a mí me pasó como en dos ocasiones, tres. Sí, al principio, sí. Porque de hecho, este juego no es completamente lineal, de que vas de punto A a punto B y ya. Sino que aquí vas. No, porque puedes ir y regresar. Tienes que ir recolectando los ítems y meterte y hacer como backtracking a veces. Ajá. Porque en el primer, al menos en los primeros juegos, el objetivo era recolectar tres como que pases para salir del pueblo. Entonces tenías que irlos localizando en el pueblo, pero eso es algo que no te lo explican, sino que a menos de que leas el instructivo te enterarás de eso. Entonces ahí como que estaba, llegabas al final del escenario y decías, bueno, ¿y ahora qué? Y así te pasas un ratito, pero en sí ese es el objetivo de los primeros juegos de Gambar y Goemon. Ya después los volvieron un poco más lineales y ya se resolvía todo de forma inmediata. De hecho, ya en los posteriores ya fue la introducción de los jefes, que era pues lo que ya te podía marcar el final del escenario. Sí, a ver, muchachos, que no se queden callados, déjenme jugar en Mystical Ninja, por favor. Sí, ¿algún comentario del chat, Sorcerer? Pues ahí vas mencionando M. Medina, recordándonos el Konami Code. Ahí con más el clásico Konami Code, que lo pueden ocupar en muchos juegos de Konami, ¿eh? Sí, y la verdad en es muchísimos que nunca lo probé en este, no probé en este a ver qué podía suceder. Lo que sí sé y averigüé es que sí se puede continuar en el primer Gambar y Goemon apretando B y A y Start cuando te aparece la pantalla de Game Over. ¿A poco? Sí. Chin, voy a tener que intentar eso. El Konami Code, quién sabe qué te dé aquí, pero pues ocúpenlo en contra les da 30 vidas para que lo puedan acabar. Nada despreciable. Y ni siquiera lo van a acabar con sus 30 vidas, muchachos. Porque sí está difícil contra. Y yo, pues, yo nada más poner el contexto de por qué es tan importante este juego. Porque, o sea, ya hablamos un poco de lo curioso y divertido que es. pero fue muy, muy, muy popular en Japón. Así como alguna vez mencioné de TwinBee, este todavía lo supera más. Otro juego de Konami súper popular allá. Hubo manga, hubo anime de este juego. Y de hecho salieron de aproximadamente como unos 14 juegos en toda su la existencia de Konami, que desde el Famicom que dijimos hasta las últimas versiones fueron, creo, para dispositivos móviles. Ya ven que allá en Japón, híjolos, como que ahorita la fiebre de los juegos móviles está pero canija. Entonces todos los juegos clásicos lo están convirtiendo en juegos móviles. Y pues este también recibió ese tratamiento. Y así salieron un chorro, pero un chorro de versiones de Goemon. Que pues es un poco el indicativo de qué tan popular y qué tan de culto es este juego. Y todos los que lo han jugado coinciden en que es un juego muy muy bueno. En Occidente han salido contadas adaptaciones de ese juego. La primera fue la de una de Super Nintendo que tuvo una traducción un tanto rara, que es la que dijimos, la de Legend of the Mystical Ninja. Y después creo que fueron dos juegos de Nintendo 64. Pero, o sea, es raro que hagan adaptaciones de este juego. Supongo que porque sienten que es muy extraño todo el concepto japonés que maneja el juego. Sí, oye, yo... y, bueno, a ver, más, continúa, más, ¿no? Tú, adelante, ¿no? Bueno, sí, es a donde iba. Realmente, que sea un juego conocido aquí en América, no lo es tanto. Yo creo que sí se le intentó dar la difusión, pero estamos un poquito todavía occidentalizados en este aspecto, ¿no? Por eso, por ahí tienen que cambiarle luego títulos a los juegos japoneses. O hay algunos JRPGs que no pegan realmente aquí y en Japón son un éxito, ¿no? También yendo a la parte que comentabas tú, Sorcer, de los juegos móviles en Japón, pues es Japón, es así como que todo mundo va con su celular en el metro y va jugando algo y probablemente... Ya los quiero ver aquí en el DF. Exactamente. A ver si así van a andar aquí. Sí, de hecho el más popular creo que es Puzzle Dragons, ¿no? Ese, no me acuerdo bien. Ajá. Puzzle de Knights and Dragons, ¿o cómo se llama así? No, es sí, el que sí apareció para el Nintendo Direct, que también van a hacer uno de un puzzle de Mario. Ese juego es muy popular en Japón. Es como el Candy Crush allá, pero es famoso y es muy popular porque está en dispositivos celulares, en dispositivos móviles. No se limita solo a una consola. Sí, y además de que por ahí he sabido que le hacen como con los MMO. Es que alegré una M de más. Multimassive Multiplayer Online. ¿No? Sí, bueno. No, bueno, que recibe muchas actualizaciones y eventos ese juego. Entonces es como lo mantienen vivo, de hecho, allá. Y que este juego, además, como dijeron, o sea, pues, como que luego esas adaptaciones a Occidente cuestan trabajo luego que las acepten. Como que todavía hay cierta resistencia. Y antes de que se me olvide, también ahí hubo adaptaciones para Game Boy. O sea, para Occidente, este juego. Sí, pero solamente fue... No, bueno, según yo nada más habían salido en Japón. Las versiones de Game Boy, creo. Y salió bajo la firma de... ¿cómo se llama? Famicom Mini, algo así, ¿no? Family Computer Mini, creo que salió bajo esa firma nada más. Para lo que es el Advance. Y, por ejemplo, aquí sucede, ¿cuántas versiones de esas llegaron aquí a América? Según... No leí todas, pero creo que hubo como tres. O sea, la de Super Nintendo, que fue el primer juego nada más, porque hubo tres o cuatro. Hubo cuatro juegos para Super Nintendo. Nada más salió el primer juego. Y dos para el Nintendo 64. para Nintendo 64. A ver si alguien por ahí del chat lo jugó en 64, que nos comenten sus experiencias, o en el post de este programa, a la hora que lo subamos a Divebox, a iTunes, a la página, ahí que nos dejen los comentarios, por favor. ¿Qué tal sus experiencias? ¿Cómo la vivieron? ¿Si lo jugaron con tus cuates? ¿Si la entendieron? ¿Si no? Eso sería muy importante para nosotros, muchachos. Sí, sí, sí, que difundan la palabra. Por favor, son esos juegos que hay que conocer. Ya, yeah, y por cierto, hay un comentario de Twitter que nos está deseando Goku, ahí de la podcastería, que nos comparte el video de del final de Club Nintendo, de un video de, sobre el final de la revista Club Nintendo, ahí para aquellos fans de esa época de Gus Rodríguez. Le hablan al patrón. Sí, yo creo. Saludos a Logoku, que también aparece en zona negativa. Saludos, campeón. Sí. Sí. Tenemos un fan. Sí, eso soy, es que soy bien fan, ¿sabes por qué? Porque me divierto mucho, luego me ven así en el trabajo como raro, así, ¿y este idiota qué le pasa? No, y yo, ah, es que estoy escuchando un podcast. Bueno, entonces sí está chistoso. De verdad, sí. Dense una vuelta y ahí van a saber quién es Goku, ¿no? De, y más que el que él como que es el caldo de todos los moles, se podría decir, porque él aparece en muchos podcasts y recién escuché de hecho que tiene buen conocimiento de videojuegos, entonces igual y en algún futuro programa lo tengamos acá. Es como el Choco, es como el Choco que sabe mucho de ponis. Y bueno, pues... Y bueno, ¿algún otro comentario del chat? No, pues, pues... ahorita ya nos comentó M. Medina de que el juego se llama Puzzle and Dragons y que, por ejemplo... Ah, ya ves, Puzzle and Dragons. Y que hicieron una colaboración con Dragon Ball hace poco, o sea, que tematizaron el juego, inventaron cosas de Dragon Ball en el juego. Sí, igual Medina como... de... Ajá. Ah, sí, perdón. Ahí... Igual y Medina... debería de hacernos un reportaje para Reset acerca de la importancia de este juego de Puzzle and Dragons ahí en Japón y cómo lo veríamos aquí en América, ¿no? Que a lo mejor es totalmente distinto a como pues allá lo checamos, ya lo decíamos el hecho de que pues allá andar con tus celulares es súper sencillo, súper fácil, cosa que aquí por ejemplo en México no es posible, ¿no? ¿Y en algunos estados de la República sí. Y lo curioso que allá no son tanto como los smartphones que aquí conocemos, sino que allá muchos andan con este celular de esos de los que se doblan, pero que tienen funciones tipo smartphone, pero que... ¿Celulares que se doblan? Sí, de esos, ¿cómo eran? Shell o... no me acuerdo cómo se llama ese modelo. ¿Como los StarTAC? Ándale, de esos, pero ya más avanzados. Ah, o sea, ¿De los de folder? Sí, de esos son muy comunes allá. Y de hecho, ves que todavía los juegos usan el teclado tradicional de celular. Pero la diferencia es que los celulares de allá tienen pues tanta tecnología metida que prácticamente son equiparables a un smartphone. No, pues Dios, no sé. Es Japón. Tan atrasado, güey. Sí, somos unos cavernícolas aquí. Sí, así me siento que acabo de sacar mi cincel y una piedra. Sí, acá tomando dictado en una máquina de escribir. Sí, sí, sí, güey. No, hombre. Bueno, pues yo sí le invito a Medina a que nos haga una colaboración y ahí que a ver qué nos dice después. Que sí nos comente cómo está ese juego de Puzzle Dragons ahí en Japón. Porque lo vive de primera mano, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, chequen ahí también su blog de Medina, de Manuel Medina, y el de... ¿qué? Un mexicano. Recordando en mexicano. Un en mexicano Japón. En Japón. Y porque de hecho tiene una publicación al respecto. ¿Habrá algún bloguero que tenga Recordando un japonés en México? sería interesante buscar eso. Sí, realmente sería algo digno de leer. Así que él ponga así, recordando un japonés en México, los tacos al pastor, ¿no? El Día de Muertos. Sería acá el las marchas en el DF. Sería muy interesante. Y bueno, vamos ya nomás cerrando ya con este juego, que ya se nos está acabando el tiempo. Y primero, pues, experiencias con este juego, qué impresiones o qué cosas recuerdan de haber jugado este juego. Te toca, Paquito, te toca empezar a ti, güey. Okay. Pues nada, yo creo que es un juego muy básico, pero muy entretenido. No porque sea básico quiere decir que sea malo o que no les va a llamar la atención. Es un juego muy interesante por todo el contexto que tiene, que mezclan varios géneros en uno solo, ya lo había dicho, plataformas, puzzles, un poquito de RPG, y la verdad es que sí es como algo distinto a lo que se manejaba en esa época. Igual también las animaciones son muy buenas. Lo único que sí, pues el humor japonés no le entiendo mucho en algunas ocasiones. Los diseños de personajes son muy chistosos. De hecho, hay un enemigo que va como corriendo hacia ti, y si le pegas, hace una cara muy chistosa y empieza a brincar en un solo pie. Otros que llevan una máscara, un plato. Es muy chistoso. Los que llevan al pescado también me dan mucha risa. Aparte, si le pegas al pescado, te dan un gato. Entonces sí está como muy, muy chistoso. De verdad, igual si quieren checarlo, pues por ahí váyanse y cómprense un NES. Ya no son caros, y no solo aprovechen para comprar un Super NES, perdón, también. Sí, que está la versión ahí, la versión norteamericana, entonces pueden conseguir al menos esa versión. Ajá, y de hecho, pues les digo, no se limiten a este juego. Pueden agarrar muchísimos más, y pues, serían muy felices jugando para comprarse un NES. De hecho, voy a hacer una cooperacha, un Kickstarter, para comprarle un Super NES a Trapsam y pueda jugarlo. Eso sería muy padre. Y pues nada, la experiencia es thumbs up. La verdad es que el juego sí vale la pena probarlo. Y ya es tus experiencias y también pues de una vez las conclusiones. Ya de una vez, pues de experiencias puedo decir que la pasé muy bien jugando mi primer Gambare Goemon. Y yo creo que esa parte de comicidad pues me resultaba ya un poquito familiar después de conocer distintos animes, y ya ves que eso te ayuda un poquito a familiarizarte con la cultura. Entonces pues sí, la verdad sí me lo pasé muy bien. Es un juego divertido, nada difícil. Es realmente, se me hace como un juego como para pasar el rato, sobre todo pensando en esos tiempos, ¿no? Cuando no había celulares, y después Sorcerer nos humilla a todos diciendo que los japoneses ya casi tienen el chip instalado en el cerebro. Lamentablemente aquí no hay seguimos picando piedra, pero pues ya ni modo, aquí nos tocó vivir. Y pues sí, la verdad, recomendable, básicamente porque es donde también es uno de esos juegos donde valoras el tipo de arte que está manejando o que querían manejar en ese entonces los desarrolladores, y que sí lograron hacerlo, sí lograron imprimirle ese distintivo. No es nada más el gráfico, es también la parte musical, la parte de meter elementos que son muy característicos de la cultura japonesa, y yo creo que también por eso no es tan conocido aquí en el continente americano. No me atrevo a decir en Europa, probablemente también allá, pero están un poquito más consentidos los europeos por parte de Nintendo y de las casas asiáticas. Entonces es probable que por allá lo conozcan un poquito más que aquí, ¿no? De conclusiones, jueguenlo. Por favor, inténtenlo conseguir. Y por ahí ya nos dijo Paquito que un NES no cuesta nada. Si también quieren unirse a la Fundación Reset, donde nos van a dar un juego a todos, pues yo me uno también a su causa. denos ¿Sí? algo, por favor. compérenle un Kickstarter ahí mínimo de un varo. Y pues nada, sí, la verdad sí jueguenlo. Yo creo que estos dos títulos son completamente distintos, tanto Maniac Mansion como Gambare Goemon, y ambos valen la pena. Y bueno, yo nada más mencionar que ahí contestaba la pregunta que hacía Nelly de qué juego decíamos, y pues precisamente estamos hablando de las conclusiones de Gambare Goemon o Mystica Ninja, y pues un juego que deben de probarlo para entender por qué a los japoneses les gustó tanto ese juego y por qué tuvo tantas secuelas, y que al menos hay algunas adaptaciones para para el mercado internacional de ese juego, como Mystical Ninja. Entonces también busquen esas, que seguro son muy de culto. Y la primera versión, por ahí hay una traducción del primer juego, traducción hecha por fans. Entonces ustedes saben de por qué canales se encuentran esas traducciones, así que búsquenla para que lo prueben. Es un juego bastante sencillo, bastante divertido y muy creativo, y con sus toques cómicos. Con cada versión, de hecho, fue mejorando tanto la mecánica del juego como el humor del propio juego. Y pues ya vamos cerrando este programa. Ya, pues, para hacer anuncios y despedidas, ahí agradeciéndoles a los que nos han estado acompañando en este programa, en vivo, en el chat de nuestra página, en Mixler, y pues los que nos han dejado sus tweets, muchas gracias, y los que nos han estado descargando por iTunes, por iVoox y por Android ahí, muchas gracias por sus descargas y por escucharnos al menos grabado o recalentado, como diría Quique. Y vamos a despedir a los que estuvieron acompañando este programa. Empezamos con Nice Player. No, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos a todos. Ha sido un gusto, como siempre, estar aquí, platicar de juegos clásicos, juegos que probablemente no son conocidos para la mayoría de la gente. Probablemente sí, algunos de ellos pues son casi de mención de cajón, no podríamos hablar de lo que es la industria sin ellos. Y en este caso de estos dos títulos, pues uno ampliamente conocido, el otro no tanto, pero que ambos son muy divertidos, ¿no? De menciones por ahí, pues igual, ¿no? Troleos, chistes, bromas, lo que ustedes quieran, ahí en @ice_player, ahí me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter. Mensajes parroquiales, tenemos lounge este miércoles, el buen Paquito y yo vamos a estar por ahí también en nuestro lonchecito de cada miércoles. Choco no va a estar, Choco está en Puerto Vallarta, Choco te odiamos, gracias, no, por favor. Por lo menos tráenos arenita, mínimo que se diga algo de ti. Y a mí que me traiga una güera de allá, una de Jalisco. ¿Para qué quiero arena? Porque no te la va a traer. Ah, bueno. No te va a traer a la güera, mínimo la arena, güey. Bueno, ya de perdiz. Sí, ya de perdiz un caballito que diga, yo estuve en Puerto Vallarta y tú no. Entonces, pues nada, gracias por escucharnos. Igual, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en el Regalentado. Paco, conocido como Otro Nivel. Pues ya lo dijo Sorcerer, mi Twitter es @otro_nivel, ahí para que también, si nos quieren comentar algo, alguna sugerencia, de qué juegos quieren que hablemos, siempre y cuando no hayamos ya hablado de ellos aquí en el Flashback. Como siempre es un placer poder interactuar con ustedes, queridas personas de chat, compañeros aquí del staff de Reset, muchísimas gracias. Y de verdad, yo creo que estos dos juegos, muy pocas veces decimos que los dos juegos son buenos, pero los dos son entretenidos, y al final del día lo interesante de un juego es que te entretenga. Así que pues ya saben, cualquier cosa, pónganos un post ahí pues un comentario en el post de este programa, aunque sea una mentadita, no sé, lo que sea, para que ahí se vea algo. Y se ve muy triste luego que ves los posts y no hay nada. Ahí saludos a M. Medina, al Pollo, al Beto, al Goku, a Futuro Hello, que también siempre son constantes. Saludos a todos, no los puedo mencionar a todos porque no tengo el chat abierto, pero pues a todos los quiero. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden nuestra barra, ya lo dijo Ice, el miércoles tenemos Lounge, mañana hay Cinemas con Traps, y el jueves tenemos el Push Stars con el buen Alarjual, la velada Gamer Continue. Y pues nada, eso sería todo, que tengan muy buena noche y ya vámonos a dormir. Así es, y pues despidiendo aquí a los del chat que se quedan con nosotros hasta el final. Dios Dinero, Layer, M. Medina, Nelly 117, y también por Mixler, Efes Tomar, y otras personas que por ahí pues no pudieron identificarse, pero que al menos ahí les agradecemos que nos prestaran sus oídos para escucharnos. Y pues les hago los anuncios también ahí que ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página, donde tenemos no solo los podcasts, sino muchas publicaciones escritas y videos en www.resetmx.com, nuestro Twitter, @resetmx, nuestro Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues hay videitos ya cada vez más constantes, ahí gracias a Dr. Gamer, a Choco y a otros por ahí, aparte de su servidor, y también ahí también saludos a los del Retrocast, ahí el podcast gemelo, que a ver si tenemos para el siguiente programa este Miguel, aún no nos asegura nada, pero esperemos que sí. También a todos los compañeros de la podcastería ahí, que chequen la podcastería en Facebook, búsquenla así, o como Podcast Regios, porque todavía por ahí no hacen el cambio de nombres, pero ahí búsquenla y vean toda la cantidad de podcasts aparte de los nuestros, que hay también de otros amigos de habla hispana. Y también ahí saludos a los de Zona Negativa, que ya los mencionamos para dar el programa. A los de este Final Round, que por ahí estuve hablando con ellos, a ver si en una de esas de repente se aparecen el podcast de Final Round. Y bueno, me encuentran, yo soy Socio Z, y me encuentran en todas las redes sociales como Socio Z, y mi canal de YouTube Socio ZZ, donde subo también material de anime, entonces hay videos interesantes de anime, entonces también para que lo chequen si les interesa también de anime. El juego de la siguiente semana va a ser Phantasy Star para el Sega Master System, un RPG de culto, pero que pocos conocieron las primeras versiones, pero que es una institución de Sega. Nos estamos viendo y gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes a las 10 PM en vivo, o ya saben, nos descargan. Gracias por escucharnos y hasta luego. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.